Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, bienvenidos a todos. Lo prometido es deuda. Hoy no nos reunimos alrededor de nuestros micrófonos en esta entrega especial del Meri Podcast para traeros una edición al uso, la que vendría a ser la 16ª de esta segunda temporada. No es esa, así que si estabais esperando mi clásica presentación ya podéis olvidarla. Decía que lo prometido es deuda y hoy venimos ante vosotros para traernos un podcast, o para traeros un podcast especial off topic, como os anunciamos, en el que la redacción de Meri Station, o parte de ella, algunos de los habituales y otros que no lo son tanto, pero en cualquier caso gente que pertenece a la revista, se reúne para, bueno, tratar un poco en buen rollo, en buena sintonía, en estas fechas distendidas en las que nos encontramos, temas que no tienen nada que ver con el mundo del videojuego, pero que sin duda van a ser igualmente interesantes, y por lo menos queremos llevaros una sonrisa a casa por medio de las ondas en este podcast, como decíamos, Off Topic, especial de Navidad 2008. Conmigo, como siempre, Jessica, ¿qué tal estamos? Muy buenas, estamos muy bien, la verdad. A ver si sorprendemos un poquito a los oyentes con este Meri Podcast Off Topic y conseguimos que se diviertan tanto como nosotros. Yo creo que sí, yo creo que la gente en líneas generales, sobre todo nosotros, teníamos muchas ganas de reunirnos en algún momento para poder llevar a cabo este proyecto. Y bueno, espero que vosotros, oyentes, tengáis la misma sensación de buen rollito que esperamos traer hoy aquí a la palestra. Nacho, desde Nueva York, amiguete, ¿cómo estamos? Helado de frío, seguro. Helado de frío y con los ojos pegados, porque me había gastado una putada poniendo el podcast a estas horas de la mañana. Y aquí estoy que bueno, intentando despegarme la voz, los ojos, y también disfrutando ya un poquito de Nueva York, porque mañana mismo voy para Miami, voy para tierras más calentitas. Que aquí he estado sufriendo menos 10, menos 12, menos 8 grados bajo cero, y esto para alguien de Alicante como yo es un castigo, pero bueno, se sobrelleva bien. Bueno, pues no te quedes ahí a medio gas, aunque sea pronto por la mañana y tengas esas temperaturas fastidiadas, por no decirlo así de forma más bestia, que tenemos un podcast por delante, yo creo que interesante, ¿eh? No, seguro que más que Meri Podcast Off Topic va a ser Meri Podcast Risas. Bueno, pues con eso ya nos conformaríamos, que la gente pase un buen ratito y que lo pasemos nosotros, ya que nos reunimos en estas fiestas pues especiales, en las que normalmente dedicamos todo el tiempo más a la familia y tal. Esto no deja de ser una familia, la familia Meri Station, así que a ver si todos los que estamos hoy aquí nos lo pasamos bien. Entre esos todos también se encuentra Albert Gil, ¿cómo estamos? Nacho, lo que pasa es que está jugando con lo que sería la inocencia de nuestros oyentes, porque yo lo tengo aquí conectado por webcam, y Nacho, por favor, ¿podrías pasarme un vaso de esos que tienes ahí con cubitos con el mismo condimento que le has puesto? Vamos a ver, tú bien sabes que la bebida en España no se lleva mucho, pero aquí en Estados Unidos ha sido una cosa que me he hecho amigo suyo automáticamente, que es Jack Daniels con Coca-Cola Light. O sea, eso es como te convierte, o sea, eso es algo que lo pruebas y es que ya no quieres el JB ni el Catishar. Nada, a partir de ahora Jack Daniels con Coca-Cola Light, para todos, recomendado. Hasta para desayunar. Te estás convirtiendo en un auténtico personaje de Tennessee, tío. ¿No sabes dónde está la cuna del Jack Daniels en Tennessee? Sí, correcto, sí, ahí, que no es bourbon, le dicen whisky de Tennessee. Centro histórico del mundo. Bueno, y junto a Albert y a Nacho, esta semana contamos con la compañía de don Fernando Borrego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Buenas a todos. Aunque no se suele decir el día en que grabamos el podcast, hoy es un día especial, el Día de los Inocentes, y espero que entre nosotros no nos gastemos ninguna broma, pero a ver si nos lo pasamos muy bien. Hombre, y en la espalda llevas algo ahí, es un monigote algo, ¿eh? No, que es la cara de Face. Todo clavado. Bueno, en este día tan especial se ha dado además una noticia, yo creo que de trascendencia universal, ya ni siquiera mundial, que afecta a uno de los señores que hoy nos acompañan en el podcast. Una noticia trascendente también, evidentemente, para nosotros, para todo el personal de Meri Station, y es el ascenso a los cielos de la revista de alguien querido por todos los oyentes y por la plantilla de este programa, que es don Joaquín Relaño, a partir de ahora más don que nunca. Hay que ejercer o mostrar el respeto que merece el nuevo Chief Executive Officer de la revista. Don Joaquín, ¿cómo está? Muy buena, aquí estoy grabando desde mi nuevo despacho de estilo rococó. Una cosa que me ha resultado curiosa es lo de Jack Daniel con Coca-Cola Light. Eso que es por el régimen, Nacho, o algo así. No es por el sabor, es porque es más suavecito. Pues nada, entonces aquí estamos. Yo espero ahora convertir desde mi nuevo cargo a Meritation no solo en la primera página de internet de habla hispana, sino de habla mundial. Pienso abrir nuevos portales dedicados a varios idiomas, por ejemplo uno en Francia que se llama Mary Station. Y vamos, y iremos cambiando unas cuantas cosillas. Eso ha sonado un poco en plan, iremos cambiando cosillas como vosotros, por ejemplo. No, espero que usted sea benévolo con nosotros. Bueno, de momento no corréis nadie peligro, me caí muy Nacho bien. A la calle. Estoy de acuerdo con su nueva medida, señor Relaño. El Motorstone, un 10, es, vamos, lo que había que hacer desde hace... Pero solo temporada, hasta que cambiamos la puntuación, hasta que llegue a 20 y podamos ponerle un 20 que se lo merece más. O sea, en vez de obra maestra, obra de arte. Algunas de las medidas que el nuevo jefazo máximo de la revista tomará en breve, espero que esas cabezas no acaben rulando por lo que la cuenta que nos trae. Y no quiero dejarme tampoco hoy a una voz nueva, una voz femenina que nos va a acompañar en esta edición del podcast. Vosotros la conocéis por ser normalmente el último nombre que aparece en los videoanálisis y vídeos en general de PlayStation TV. Ella es Ana Ramírez, se ocupa de la edición de esos vídeos. Y bueno, vas a acompañar a Jessica en la parte femenina del programa, Ana, así que... Yo creo que Jessica te lo va a agradecer. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien, aquí. Sí, he visto a Jessica muy sola y he pensado que necesitaba ayuda. Además, me han dicho que esto era cachondeo y no me lo podía perder. O sea, que aquí ya a ver qué hacemos. Además es fan del Lips, como yo, ¿eh? Bienvenida al matadero. Hombre, no me digas eso al ver que me voy. ¿Dónde vas con esa voz tan seria? Pero si tú eres peor que nosotros, que lo sé yo. Eso no es verdad. Yo soy la persona más seria de esta casa. No, ten en cuenta, Nacho, que estás de presidente y tienes que guardar la forma. Ay, claro, impone, Relaño. Que me va a obligar a hacer videoanálisis de Motorstone todos los días. Y al final esto cansa. Cada día analizando una textura. O un personaje o algo de eso, algún vehículo quizá. Bueno, pues junto a este plantel, como siempre, tenemos la agradable compañía y, bueno, el servicio a los mandos técnicos de la nave, David Ortiz. David, ¿cómo hola estás? Hola a todos, ¿qué tal? Yo quería pedirle a Relaño que rápidamente ejecute una acción inmediata que tenemos que hacer, que es nombrar juego del año Fallout 3 y eliminar ese Metal Gear Solid 4 que no puede estar ahí. Ya estamos otra vez con los derrotes. Esos serán algunos de los cambios que pienso meter en la revista. Y también vamos a hacer una nueva categoría que será la de juego del siglo. Y ahí ya entrará Motor Nestor 2. Oye, Relaño, cuidado, no acabes en el fondo del mar durmiendo con los peces, ojito. Se ha ido a Nueva York y se nos ha vuelto un mafioso. Un paréntesis. Sí, un cuidado, paréntesis. Parece ser... Oye, escucha. No hemos sido los únicos que hemos visto, como era lógico, de lógica aplastante, que el juego del año, sin ningún tipo de dudas, es Metal Gear Solid 4, por lo que aporta al mundo los videojuegos. Hay juegazos, auténticos juegazos, obras maestras, como es Fallout 3, pero es que Metal Gear juega en otra división. Y este es mi último apunte referente a juegos que voy a hacer en este mini podcast. No, pero hombre, que has visto que IGN, mejor juego de Play 3, Metal Gear Solid 4, GameSpot, mejor juego del año, Metal Gear Solid 4, y aquí, dale y dale. Bueno, pues nada, sí, está claro que hay gente que no estará de acuerdo, pero en general no se puede diferir mucho. Es un juegazo, como la copa de un pino, y así que, y aquí el tema de videojuegos termina aquí. Así que venga, Juan, vamos a liarla, que esto... Eso es lo que hay que hacer, vamos a... aparcar el tema y, señores, prepararos porque lo de hoy tiene que ser una fiesta y, bueno, vamos a ver con qué cosas podemos sorprender al personal. Chavales, arrancamos el Meri Podcast Off Topic. Bueno, chicos, pues lo que decíamos, vamos a dejar aparcado definitivamente el tema videojuegos en la edición de hoy. Esperemos que no aparezca la palabra demasiadas veces, aunque al final, como suele decirse, la cabra tira al monte y seguro que nos vemos enfrascados en el asunto en alguna ocasión. No obstante, yo voy a proponer un tema para que podamos ir rompiendo el hielo en esta edición. Un tema que no tiene absolutamente nada que ver con ello, y sí con referencias que a lo largo de la temporada hemos ido haciendo a los personajes que mejor representan esta piel de toro fuera de nuestras fronteras. Vamos a mirar al mundo del deporte. Este año ha sido... un año de muchos éxitos para el deporte español y quiero que cada uno exponga su favorito y sus motivos, su favorito de cara al posible título de grande de España en el deporte. Hay unos candidatos que seguramente todos estaremos más o menos de acuerdo. Podríamos incluir ahí a Fernando Alonso, a Pau Gasol, a Rafa Nadal, a Iker Casillas, gente que este año ha tenido por una u otra razón pues un protagonismo brutal dentro del mundo del deporte, ya no solo en España, sino fuera de ella, efectivamente. ¿Y cuáles son esos personajes o cuál es el personaje que creéis merece el título de grande de España? Así dicho con ánimo. Pero espera, antes de Nadal, ver, hay que poner en situación a la gente y hay que explicar de dónde sale este título. ¿De dónde es que sale? Si no, la gente no va a estar en situación. Explícalo. Cuéntalo tú. No, Nacho, Albert está en plan tímido y no, me está poniendo por aquí por el Messenger que prefiere que seas tú el que dé las razones, así que pa'lante, tío. Sí, que prefiere que sea yo, seguro que está ahí destornillado de la risa y quiere que lo cuente yo. No, pues esto viene todo de cuando salimos de cobertura internacional, que vemos que los españoles pues se nos tiene cierto aprecio por unas cosas, no se nos tiene tanto por otras, pero lo que está claro es que cuando salimos fuera, nosotros, como nuestros compatriotas deportistas, intentamos dejar el listón lo más alto posible. Nosotros ahí plantamos la bandera española cuando estamos en el E3, cuando vamos a Tokio, a Japón, cuando vamos a cualquier lado, el orgullo español que queda. Hay que plantar la bandera. Y ahí está el asunto, ¿verdad, Albert? Ahí está, siempre nosotros ahí, haciendo lo mejor posible. Ahí nació el título de grande de España. Sois embajadores de la grande España. Entonces, viendo pues eso, entonces, viendo las características que definen a un grande de España, pues llegamos a la conclusión que Gasol, Nadal, Casillas y Alonso eran candidatos a grandes de España, al igual que Nacho Ortiz, Albert Gil y otros muchos. Pero bueno, hoy solo trataremos estos cuatro. ¿Cuáles son los grandes de España en estos momentos? Bueno, a ver si puedo dejar y de... dicho esto, espera... Ahí falta uno, ¿eh? ¿Qué falta? Ahí falta un quinto. Falta? Ahí falta Torrente. ¡Hombre! ¡Hombre, chaval! ¿Radallo, qué pasa? No, pero sí, a ver, Radallo, es que es totalmente necesario salir fuera de las fronteras para ser grande de España, si no, no puedes... No de Marbella. Tienes que salir en plan conquistador. Mira, ahí ahora ya entrando en los cuatro que hemos limitado, hay dos momentos claves este año. Hay dos momentos que definen, o sea, bueno, que condecoran a los dos grandes de España del 2008. Hay un momento... Venga, dilo. Que es Casillas parando un penalti, ¿eh? Ese momento... A Di Natale. Ahí está. Oh, el bello de punta, ¿eh? El bello de punta. Que Manolo Lama lo presagiaba, lo va a fallar, que está cagado, Poli, que está cagado, ¿eh? ¿Os acordáis? Ese momento me enganchó a mí en el trabajo, en la cabina, ¿eh? Y de repente pegué un salto ahí que, uff, o sea, perdí 10 años de corazón, me dijo el médico, yo creo que 15. Entonces, solo por ese momento Casillas ya es un grande de España certificado. No, Casillas debe de serlo, ¿eh? Coño, que el año pasado ha sido el mejor portero del mundo, que ha hecho un milagro cada 2x3. Es que Casillas, tú vas a Barcelona, a la Plaza de España, y dices, oye, tú te caes bien Casillas, y es que hasta el más catalán del Barça te dice, oye, Casillas es un ídolo, Casillas es el más grande, joder. Claro. Pues por eso mismo, yo, mi voto va para Casillas. Y luego hay otro momento, Nacho, que este lo conoces tú. O sea, tú sabes que en el Tokyo Game Show dormíamos... una hora, dos, tres, a lo máximo, y no había forma de levantarnos. O sea, no había ningún motivo, no había nada que pasara que nos pudiera levantar. No había. Salvo una cosa, que fue, después de volver a las X de la mañana, no voy a decirlo, con el papón que llevábamos, ¿eh? Que nos levantamos... papón. Que nos levantamos como buenos españoles a ver la carrera de Alonso, que ganó en Japón, en Fuji. ¿Tú te acuerdas cómo me puse yo? Buenísimo, eso fue buenísimo. ¿Tú te acuerdas cómo me puse eso yo? Fue buenísimo, sí, que sí, casi, sí, Dios mío, que casi pierdo conocimiento. Sí, así que, bajo mi punto de vista... Que eso fue una revelación, fue de aquí, los españoles deben de conquistar Japón. Porque Nacho y Albert lo conquistaron la noche anterior, plantaron la bandera, y luego Alonso por la mañana certificó la victoria española en el continente asiático. Se está emocionando, Albert, ¿eh? Sí, que nada. Se está emocionando, Albert. Tiene ya las lágrimas saltadas y todo. Relaño, eso fue muy grande. Con unos tallarines que nos quedaban del día anterior, viendo a Alonso ahí ganar. Uf, eso fue. Uy. Bueno, vale, pues nada. Mira, mi voto para Casillas, el tuyo para Alonso, que por cierto parece que se va a Ferrari, y ya hablaremos de eso luego, que te dejaremos que te emociones con eso. No. Ahora no. Ahora. Ahora sigo ya que estoy en el punto, en el punto emotivo. Se te va la lágrima, hombre. Hoy me he levantado, después de con el empachón de canelones que llevo de vivir aquí en Cataluña, que aquí en San Esteban, en Nadal y en todo se come canelones, voy a estar cagando canelones hasta San Juan, ¿eh? Me he levantado hoy No, no, poca broma. Entre cannabis y polvorones ya verás tú. Me he levantado hoy, he encendido mi ordenador, he abierto las principales páginas de noticias deportivas, incluido a la Gaceta, y todas coincidían en lo mismo. Alonso a 2011 a Ferrari. Y en ese momento, ya con el mareo, he llamado a Nacho, que estaba en, o sea, estaba aún durmiendo. Digo, Nacho, pero tú has leído esto, que esto es lo más grande que nos podían decir. O sea, increíble, increíble. Alonso en 2011. Y ojo que Raikkonen no la cague, ¿eh? Ojo que Raikkonen no la cague, que se va el año que viene. Y si no... Y si no, lo echas tú, Albe, o lo echamos nosotros. Tú, Redaño, que tú ahora mismo estás ahí en ese despacho, que ves el mundo desde arriba como la tierra de los muertos vivientes, ¿eh? Pues tú ahí... Mover unos cuantos hilos... Y fuera el Raikkonen. Chivas en la mano. Bueno, vamos a ver qué opina el señor Alfredo Relaño, digo, Joaquín Relaño, macho, que siempre te acabo confundiendo con el director de LAS. Al final, macho, con esto del deporte se nos acaba yendo el perolo. ¿Cuál es el personaje que crees este año ha sido el que merece nuestro respeto? Hombre, yo creo, estoy con Nacho, me quedo también con Casillas. Esa imagen final levantando la Eurocopa se me quedó grabada en la mente y yo creo que... La frente, sí, en la frente. En la frente también. Yo creo que ese es un momento... ¿En la frente? Ese momento no creo que españoles de bien como nosotros podamos volver a vivir otro momento tan emotivo, a no ser que ganemos la Copa del Mundo, claro está, que yo creo que la vamos a ganar. A ver, espérate. A ver, queda un par de añitos, a ver si tenemos suerte con eso. ¿Y los demás qué pensáis? A ver. Pues mi voto va para el grandioso, el increíble, el magnífico y número uno del tenis mundial, Rafa Nadal. Si hay un estoy momento en este año... Estoy con la lagrimilla, tío. Madre mía lo que ha dicho en nada. En 10 segundos la que ha soltado. Vaya abrazo que tiene el colega. Es que habéis hablado de momentos míticos, desde luego levantar la Copa de Europa es un momento mítico, pero si hay un momento deportivo... del año es la final de Wimbledon, la mejor final de la historia del tenis, un partidazo entre los que han sido el último número uno y el actual número uno, y desde luego yo me quedé totalmente emocionado y Nadal desde entonces está en mi corazón. Es un héroe. No, héroe está por debajo de grande de España. Es decir, vamos a ver si lo entendemos. Batman y Superman están un peldaño por debajo de lo que es un grande de España. O sea, un grande de España ya va más allá de lo que es el héroe. Es cierto, sigamos. Pero ¿cómo que un peldaño solo, Arbe? ¿Cómo que solo un peldaño? Una escalera entera, hombre. Bueno, sí. El más grande es Gasol. En la torre física, de Hércules, ¿sabes? No, de eso, o sea, el más grande es Gasol, no hay más que hablar. Lo habéis visto, hombre. ¿Por física y química? Por física y química, exacto. Es el más grande, o sea... Alonso, sí, Nadal, todo lo que con él, queráis. Estuve... Pero habéis visto a Gasol, o sea, es algo fuera de lo natural. Que, ojito, que yo estuve con él, que estaba, fue un momento religioso totalmente, que fuimos a, coincidí que vinimos aquí, allí, a Los Ángeles a hacer una visita al estudio de Blizzard y, macho, casualidad que esa noche jugaban los Lakers contra los Raptors, que estaba Calderón ahí. Y macho, dejamos, aquí está, bueno, varios periodistas españoles, está Chema de Marca Player, dejamos tirados a la cena con la gente de Blizzard y nos largamos al partido a ver allá a Gasol y a Calderón. Y en el calentamiento tuvimos la potra de estar sentados al lado justo, en la fila de abajo, al lado justo del túnel de vestuarios de los Lakers. Y nada, salió Gasol ahí a calentar, ahí a hacer unos tiritos ahí con su fisio, calentando la rodilla porque era el momento que estaba un poquito flojo de ahí y tal. Y cuando Gasol se retiró le dije, Pau, joder, qué grande que eres, que he venido de España solo para verte. Eres tan torrente cuando quieres. Y Pau se paró, me miró, vino para mí, me dio la mano, nen, y le dije, Pau, joder, fíjame la camiseta. Y le di la camiseta, nen, y me firmó la camiseta ahí con su número 16 a la espalda, que la tengo marcada ahí en mi casa, que como si eso fuese una reliquia de santo. Juro, nen, que el día lloraste en ese el momento. Día que te mueras, sí que a la tumba se va esa camiseta contigo. Se va conmigo. Nacho, no olvides, sí, que sí. Estás en Nueva York y que yo estoy muy muy cerca de tu casa. Uy, esa camiseta va a volar. De todas formas, Nacho, ahora ya... Haciendo un paréntesis off topic dentro de lo que es esto, este tema off topic que estamos debatiendo, has comentado aquí un momento, una revelación religiosa que has dicho, ¿cómo lo has dicho eso? Sí, sí, sí, un momento religioso, sí. Como también podía ser el que tuvimos en Japón, hubo un momento, un día de fiesta, ya después de haber hecho la cobertura de lo que era el Tokyo Game Show, que pues aquello que Nacho no, pues nos compramos, bebimos un par de copitas y tal, y ahí en el pleno centro de Tokio, Nacho dice, no puedo más, a ver, me estoy meando y no puedo entrar a ningún bar, no puedo. Nos fuimos a un callejón de mala muerte. Y detrás de un contigo container... Contigo al lado, ojito, pues, ¿eh? Los dos ahí, con lo suyo. Como ahora como se entren en Japón, nos van a mandar aquí a ver una policía, una multa. Una señal divina. ¿Qué ha pasado? Y a ver si es que le ha pasado algo. Y dice, mira allá arriba. Y estaba el puto edificio de Konami mirándonos, iluminándonos. ¿No hay otro sitio donde mear? Que tenemos que mear en la fachada de la oficina de Kojima, tío. Esto es muy malo, ¿eh? Konami ahí iluminándonos la noche. Oye, pues igual lo tienen registrado en las cámaras, ¿eh? Yo creo que pasaron tantas cosas en Japón que tendría que hacer un documental, no un así se hizo. Oye, pero que no os oigan, que verás, ¿eh? Bueno, a mí me coge el José ahí y tú te aclaras. Enemigo final de Metal Gear 5, Nacho Ortiz. Bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Chavales, vamos a ejercer nuestras votaciones ya porque tenemos que decidirnos por un personaje al que reverenciar en lo deportivo de este año. Vamos a ver, Nacho, tú votabas nada, por... Casillas, sin duda, el más grande. Casillas, Albert. Alonso Rojo, ya. Muy bien. Joaquín. Ickermann, Casillas. Bueno, pues tenemos un 2-1 de momento. Ana, ¿por quién votas tú? Por Gasol, sin duda. Bueno, pues ahí tenemos un voto también para Pau. Nos falta Fernando. ¿Cuál es tu voto? Rafa... ¡Nadal! Muy bien. ¿Cuánto queda, José Francisco? Vale, Manolo. Bueno, tenemos a Jessica también con su voto. ¿Cuál es ese? Rafa Nadal, ¿eh? Pues tenemos un empate con Rafa. Venga, y con Casillas, bueno. Ahí. David. Yo voy a votar también a Casillas. Ahí está, qué ahí, grande. Tú sí que sabes. Aunque te guste el falado, qué grande que eres. Algo malo tenías que tener, pero bueno. Y bueno, señores, yo voy a votar también por Don Iker Casillas. Pero no voy a votar, ojo, por el penalti parado al italiano aquel famoso en verano. Di Natale, sino porque un tío que yace con Eva González merece todos mis respetos y mi admiración. Que se han peleado. Que o que están juntos. O que haya sido, Nacho, me da igual. No, que ya no están. Sí, sí. Haya sido, sí, sí. No, pero es que se han peleado 35 veces. Es que era esto de que estaban juntos un mes, luego se decían que no estaban juntos y tal. Y ya os acordáis. En la Oye, ahora vamos a... ¿Convertimos esto en Dónde Estás, Corazón, o cómo va? Sí, sí, sí, yo os puedo aquí dar un poco de que yo sigo esto muy de cerca. Son informaciones que yo nunca rechazo. Qué fuerte, Nacho. Pues bueno, os voy a contar un cotilleo, ¿eh? Porque estábamos en la fiesta de Mary Station, la de los 10 años allí, hace ya un... Pues que va a ser casi 2 años ya, ¿no? Año y medio. Y nada, estaba yo allí y yo hacía de anfitrión a la gente del sector que venía, pues yo era el que las recibía y las pasaba para adentro y tal. Y nada, pues en esto que, claro, había un... Pues los dos chicos de seguridad de la sala BAS que estaban conmigo y tal, y eran los que abrían paso, llevaban a la gente y tal. Y nada, pues hice ahí un poco de amistad con ellos y tal, y lo típico. Oye, ¿y aquí qué gente famosa viene? Y efectivamente me dijo, pues mira, ayer aquí mismo estuvo el portero del Madrid, estuvo Iker, con esa chica con la que sale, que dicen que no salen. Pero claro, yo aquí le he visto que sí, que en la tele dice que no están, pero yo aquí les he visto que están, así que ya, pues mira... Así que es un dato interesante, que parece que estaban, pero no estaban, aquí me voy con una, me voy con otra, te quiero, pero no te aguanto, pues eso. Bueno, yo, si da igual que sean pasado o en presente, un tío que consigue semejante proeza merece todos mis respetos y tenemos un 4 votos ahí para Iker Casillas. Yo quiero decir que algo. Lo constatan como ganador. A ver, di. Luego las marujas somos nosotras, habéis visto a Nacho, ¿no? Luego las marujas somos las tías, ¿no? Si es que... Ahí. Si es que... Yo soy un periodista integral que tengo que cubrir todas las dimensiones claro, del periodismo. Claro, ahí está. Pero de hecho, para captar nuevos lectores en la página, pienso poner una sesión que se llame Mary Station Pink y ahí estará Nacho Ortiz dirigiéndola. Nacho no se jubila. Gracias por la confianza en mí, Relaño, qué grande. Nacho no se jubila, se pasa de sector, deja los videojuegos y a partir de ahora le veremos presentando Dónde Estás, Corazón. Sí. Tremendo. Bueno, chavales, pues con Casillas encumbrado. Didi, Albert. Ahí. Es que te veía venir. Dímelo. O sea, el siguiente tema de debate. Dilo. Rocky, y el otro. Dilo. Iba a decir que con Casillas encumbrado a los cielos del deporte internacional, mundial y universal, vamos a pasar a otro tema que nos ha tenido también debatiendo hasta la edición que ahora mismo escucháis del podcast. Y es quién merece en nuestro... admiración fílmica máxima entre dos personajes que trajo a la pantalla un icono del cine moderno, Don Sylvester Stallone. dos personajes que han trascendido más allá de las pantallas en las que se mostraron hace ya años, y no tantos con sus entregas más recientes, que son Rocky y Rambo. Dos clásicos, señores, ¿por cuál nos decantamos? ¿Rocky, el grande de Filadelfia, el potro, o Rambo, esa bestia parda que no sentía dolor cuando se curaba él mismo la herida? ¿Por quién nos decantamos? Ve por Rocky, hombre. Mira, yo os diré una cosa. Yo he tenido muchos profesores a lo largo de mi vida, tanto en, bueno, de pequeño, en la EGB, ESO, bachillerato, universidad, todo. Es que Meri también, men. Meri, pero nadie nunca me ha enseñado tantos valores como Rocky, ¿eh? Lo que hace Rocky, tanto en Rocky 1 como en Rocky Balboa, o sea, es que se me cae la lagrimita solo de recordarlo. Rocky Balboa es antológica, es que es antológica. Es que el momento en el que Rocky se acerca a la pista de hielo y la ve todo destruida, empieza a recordar. Eso es un momento mágico de la historia del cine. Sí. Oye, Albert acaba llorando. Sí, llorando estoy ahora mismo. Sí, señor. O sea, el combate final, que vuelve a perder otra vez, pero se vuelve a ganar el respeto del público, la admiración de los que le rechazaban en la calle. O sea, es que es increíble, increíble. Así que mi voto... Se me acaba de poner la piel de gallina. Pero lo perdió, yo lloro con Rocky. Pero Albert, vamos a ver, lo perdió porque quiso. Claro, pero yo porque quiso, es como Torrente, me voy, pero porque yo quiero, pues igual. Yo te lo digo, y ahora hablaremos de Rambo, que también tres cuartos de lo mismo, pero es que el personaje de Rocky es, vamos, a mí me parece inigualable, absolutamente inigualable. Y ojo del que diga que no. Es una historia de superación enorme que desde luego yo tenía, tú bien lo sabes, yo tenía previsto estos días de Navidad hacer una peregrinación a Filadelfia, que es la ciudad del potro italiano, del Italian Stallion. Pero el tiempo no ha acompañado. La verdad es que hace una rasca brutal en Filadelfia. Por cierto, que aquí se venden. Hay una. En Little Italy, estuve el otro día, y hay una línea de ropa del Italian Stallion. Que, bueno, chulísima, con guantes, pantaloncitos cortos, camisetas. Albert, tío, te voy a llevar una camiseta para que me recuerdes por siempre. Me estoy mareando. Por favor, un Hello Catil. Oye, Albert. Albert hoy acaba llorando. Entre Ferrari, Rocky, este se nos desmaya. Y lo que queda de la galleta del príncipe de Becker. Y lo que queda con las patatas. Espérate. Yo de la saga de Rocky, aunque la primera y la última son las más emotivas, sin duda me quedo con el momento culmen de la carrera de Rocky. En Rusia, en ese combate épico contra Iván Drago, contra Brigitte Nielsen. Ese armario empotrado de cinco plantas, ya que estamos hablando aquí de físico y químico. Contra los comunistas. Quien tiene bemol de enfrentarse a tal portento de los esteroides, merece sin duda nuestra más sincera admiración. Qué tía, es que cuando se carga Apollo Creed ahí en su cara, es que ese momento también... Eso sí es de llorar. De todas formas, ahora rompiendo la lanza a favor de Rambo... La última de John Rambo, la escena final, la masacre que lía desde una camioneta y el momento en el que suena la canción Bate el Adagio y el tío se pone la mano así en el hombro y se ve todo la que ha liado, eso yo en el cine estaba que decía, Dios mío, si Dios existe, por favor. No, si Dios existe, que me mate aquí porque este es un momento, ya, eso es lo máximo, o sea, ya no puedo vivir nada mejor que esto, entonces que baje y me mate aquí ahora mismo. Pues ya que estamos hablando aquí de películas y de estar en el cine ahí, yo no sé vosotros, pero yo cuando voy al cine, siempre, o sea, esto es sistemático, no puedo evitar comprar una bolsa de Pandilla Drakis y clavármela entera ahí viendo la película, Lo que dices de Pandilla Drakis viendo una película, hombre, eso es un crimen. Viendo una película con las palomitas, lo que comer. Todo esto, Nacho. Que verlas con palomitas ahora... de colores. ¿Cuánto hace, Nacho? ¿Tres años? ¿Cuatro? No me acuerdo ahora. Una sala, yo diría que era la más pequeña que hay en toda Los Ángeles, que ya es difícil encontrar esa sala. La más decrépita. La más pequeña. Es que eso era North Hollywood, aquello ya. Que creo que la pantalla era más pequeña que la de mi cuarto, creo, no lo tengo muy seguro. Que fuimos a ver Star Wars Episodio 3 en el estreno mundial. La venganza de los Sith, correcto. Que veníamos de cubrir el E3 reventados, o sea, totalmente reventados, exhaustos, que Fran se sobó viendo la película. Fran se sobó, pero además con la boca abierta allí en medio de la película, el pobre se perdió media película. Y con la babita. Joder, que se sobó viendo Star Wars. Sí, se quedó. Esto es imperdonable. Relaño, es que eran... No se lo perdonamos, No se lo perdonamos. No, pero es que, coño... Lo voy a poner en mi lista negra, Perdonada a Fran, tío, porque Albert, tú bien sabes que fueron 4 días sin casi dormir, machacadísimo. Sí, vamos. Y bueno, estábamos a morir. La verdad es que yo también tuve un par ahí de casi que me caigo ahí durmiendo, pero que aguantando ahí viendo ahí a... No, en realidad lo que pasó, Nacho lo decora así, pero lo que pasa es que la película, pues lógicamente la vimos en inglés. Y como Fran no domina mucho el inglés, pues no la entendía. ¡Sacrilegio! Tal pa' cual. Habla perfectamente. Me pongo a sobar. Habla perfectamente inglés, anda, difamador. Siempre sí, era coña. Bueno, y chavales, hablando de personajes de cine, ¿cuál sería, ya por tocar un poco todos los palos, ¿no? El género favorito vuestro, vuestra película favorita, ¿con qué títulos quedáis? Aparte de con el inefable Stallone y sus míticas interpretaciones, ¿qué otras películas o géneros? Grandes, sí, mafia. El Padrino, la primera o la segunda. Por Dios, qué peliculón. Sí. Y ya te diría, uno de los nuestros, Goodfellas, también peliculón. También. Yo aquí, o sea, bueno, lo típico que pasa con gentuza como vosotros. En realidad no hay debate alguno. Bueno, quizá con El Padrino sí que se podría empezar a debatir un poquito y tal, pero la película, o sea, el peliculón por excelencia es lo que nos regaló nuestro amigo Sergio Leone en El Bueno, El Feo y El Malo. Punto. O sea, esa película la habré visto cientos de veces, y mira que dura 3 horas, pero cientos. O sea, esa película es orgásmica. Lo dije en el artículo de opinión que publiqué hace unos meses. O sea, la escena final, el propio Tarantino lo dijo, es posiblemente la mejor escena filmada nunca en la historia del cine. O sea, que yo, mi voto para la obra que nos dieron Clint Eastwood, Sergio Leone y el compositor Ennio Morricone ahí, que vaya temazos. Ivan Cliff, mítico también. Ivan Cliff. Conan también. Y hombre, no sé cómo os dejáis, por favor, La Guerra de las Galaxias, sé que es un... mito demasiado trillado, ahí, pero... Ahí te he visto. Ahí te he visto. Es muy grande. Ascendido muy grande. Y subida de sueldo. ¡Ole, ole! Pero vamos, aquí tiene que entrar Indiana Jones y la última cruzada. Ahí ese binomio Harrison Ford y Sean Connery. No he visto una pareja igual en... ¡Hostia, relaño! En la historia del cine, la verdad. Y además es que... Sí, señor. Es buenísimo. Sí, señor. De principio a fin. Todas las escenas son prácticamente perfectas. Es que a mí lo que me mosquea, relaño, o sea, me toca, digamos, lo que no suena, que es que haya alguien en este mundo que diga que la nueva está a la altura de las antiguas. ¿Pero qué decís? O sea, pero por favor, es un insulto. Único aprovechable. Tiene un buen comienzo, sí, pero... Sí, eso, el comienzo. Pero al final, desde luego... El principio, el comienzo y cuando está recordando a Marco y a su padre, eso sí es puro indie, pero a partir de ahí, la verdad, a mí se me cayó el alma al suelo. De todas formas, hemos recordado aquí a grandes del cine como podían ser Sylvester, Clint Eastwood, Harrison Ford. Oye, yo no quiero cerrar este tema, bueno, no lo cerramos aún, pero no quiero olvidarme de Arnold Schwarzenegger. Que Terminator 2, o sea, otra que tal, ¿eh? Otra que tal, vaya grande. Peliculón, vaya final. Qué bueno, grande. Y ojo lo que decíamos hace unos días, que la nueva Terminator Salvation con Christian Bale ahí haciendo de John Connor, al menos el trailer que se ha visto tiene una pintaza, pero vamos. A ver si le lava la imagen de la tercera, macho, que fue un insulto. Sí. Sí, y la serie de televisión más insulto todavía. Otro coñazo, sí. Para final catárquico y legendario, sin ninguna duda, el de Aliens el regreso. la media hora más intensa que he visto yo de una película. Sí, a mí me gustó mucho también. Pero hombre, a ver, ya que estamos hablando aquí entre compañeros periodistas, nadie va a decir Ciudadano Kane. Bueno, yo voy a decir de Ciudadano Kane, lo grande, Kane, grande, no, grande. No, pero al margen de la peli, es que don Salvador Arias, maestro de doblaje y del que me enorgullezco haber sido su alumno, le dio la voz a Orson Welles, a ese clásico de los clásicos, y además el que tenga curiosidad por verlo, que ponga la peli, sí señor. Y antes que ningún nombre, ni siquiera el de Orson Welles en los créditos iniciales de la película, sale el de don Salvador Arias, un clásico con 91 tacos, ahí está enseñando actores de doblaje todavía en Madrid, así que yo creo que ahora que lo has mentado merece nuestras palabras... más, en fin, más cariñosas, sí, y afectivas. Sí, tío grande. Y sí, además, quería decir que Nacho, me has decepcionado. Llevamos 5 minutos debatiendo este tema. ¿Qué dices? Y no ha salido por tu boca las dos palabras Pulp Fiction. O sea, eso ha sido una decepción. O sea, es que me estoy guardando a Tarantino, ¿eh? Ah, vale. Fíjate. Que me estoy viendo ahora, pensando en él, me estoy viendo que él es gran fan de esto, me estoy viendo todas las películas casposas de artes marciales de finales de los 80 y principios de los 90, me las estoy viendo a su salud. Ay, el Santo, Radio, Operación Santo. Dragón y las 36 cámaras del Shaolin. De todas maneras, a mí me parece triste que hablemos de películas, pero no salga ninguna basada en un videojuego, y es que son tan lamentables y yo creo que seguirán siendo así por muchos años. Ya hablé mucho yo de Silent Hill hace unos programas y tampoco quería repetirme, pero joder, Silent Hill es un peliculón. O sea, realmente si la analizas, todo el trasfondo que tiene, todas las segundas lecturas que se le pueden sacar y demás, a mí me encantó, no te diré película. A la altura de Sin un embargo, film de... No está a la altura de un film de David Lynch, pero vamos, el argumento está mucho más trabajado que el 99,9% de películas, digamos, de terror psicológico que pulan hoy en día las taquillas. Sí, a mí me gustó mucho, como estaba diciendo. Lo que pasa es que a los que no han jugado a los juegos de Silent Hill, la peli les pareció una mierda. Sí, mira, yo, de hecho... Pero a mí me gustó mucho, Nacho, ¿eh? O sea, me pareció una adaptación brutal. Mi amiga Irene, casualmente, la conoces tú, que le van todos estos temas y demás... De aquí, un besazo para Irene. Ahí está. Lo irá. El caso es que ella, pues, no había jugado al juego, entonces la llevé a ver la película y realmente al salir de la sala, pues... se sintió un poco como indiferente, bueno, está bien y tal. A la que empezó a investigar un poco sobre el argumento que trataba la película, es decir, todo lo que hay escondido ahí que no se ve a simple vista, es que alucinó. O sea, dijo, hostia, es que es un peliculón, realmente sí, sí. Está tratada formidablemente. Hay aquí una de subtramas escondidas que no se ven a simple vista, pero que cuando las conoces dices, Dios mío, que es que es genial. O sea, a mí me pareció un peliculón. Oye, Albert, ¿qué hemos dicho? Que videojuegos, no, tío, respeta. Sí, me han picado ellos, es que me han picado ellos. Espérate, antes tengo que hacer un apunte. Yo hay una película, la verdad que la espero, muy prometedora, esa que se lleva rumoreando sobre la historia de Atari, la vida de Nolan Bushnell, creo que es. Y hombre, esta vez se está haciendo el acercamiento desde la otra parte, en lugar de a un videojuego concreto, a la historia de los videojuegos. Yo creo que si se lo ocurran puede salir un buen producto. Déjate de la historia del no sé quién. A mí, bueno, ya ¿me vais a decir que soy el único aquí que va a nombrar La Matanza de Texas? Hola, o sea, realmente aquí no tenemos ningún fan del buen terror, ¿eh? Si es que eres un miedo, la primera ni que sea, nadie la considera una de las mejores películas que ha habido. ¿Y la nueva? ¿Qué te parece, Albert? El remix ese que hay del no sé cuánto. A mí me encantan, o sea, a mí las dos nuevas, tanto el primer remake como The Beginning, a mí me parecen formidables. O sea, creo que son buenos remakes, respetados... Y bueno, eso, respetan la obra original. Ya sé que están un poco plagados de tópicos, pero lo que es la ambientación, el personaje súper siniestro que han hecho de Leatherface, a mí me encantan. En especial a The Beginning, por el toque de humor negro que le da constantemente el sheriff. A mí me pareció muy acertado. Pero vamos, yo es que soy fan incondicional de Leatherface, así que tanto la primera como los remakes, incluso con las secuelas malas que hubo, todas. Bueno, pues yo voy a irme al extremo contrario de los géneros y voy a decir que por Navidades no hay año que falte mi revisión de un clásico entre clásicos, protagonizada por el grandísimo Bill Murray, que es Atrapado en el Tiempo, Groundhog Day en inglés. ¡Oh, la marmota! ¡Grande! Ay, ¡grandiosa película! ¡Ay! Y que me levanto cada día, y esto no es broma, podéis comprobarlo con la música que le suena en el despertador de Sonny y Cher al hombre cada mañanita, pues eso es lo que yo tengo en mi particular día de la marmota en el móvil. Bueno, chavales, vamos a dejar el tema de las pelis a un lado. Yo quiero que pasemos a hablar de otro campo cultural que nos toca seguro que muchísimo a todos. Es el tema música. Quiero que me digáis cuáles son vuestros grupos, vuestros géneros favoritos. Y ahora, como los tíos estamos hablando mucho y ya nos vale, vamos a dejar que Ana sea la que se explaye aquí. Vamos a cerrarnos todos el boquino. Y Ana, empieza a decirnos qué tipo de música escuchas, con qué te alegras las orejas habitualmente. Yo soy una... Con el lips. Fan incondicional de Sabina. Y el que me toque a Sabina, me lo como. O sea, es... El mejor si no con diferencia. Voz. ¿Cómo que no? Tú sí que no tienes voz. Si tiene el cuello arrancado. Tiene medio cuello arrancado. Ya estamos faltando. No os metáis con Sabina, que no respondo, ¿eh? Y es que fumo Ducados. ¿Qué manera del concierto de Sabina Serrat? No tenéis ni idea. Concierto Sabina Serrat. Sí, lo bueno de Sabina es lo que compone realmente. Es que ahí está. Un compositor de la leche. Es un poeta con una voz perrera. Las canciones. Claro. Bueno, es el mejor. Hemos es terminado que... ya con la parafernalia musical. ¿Podemos empezar ya con lo serio o no? Ya estamos. Venga, empecemos con lo serio. Bueno, yo quiero, antes de que pasemos a lo serio que dice Albert, romper una lanza por un grupo que este año ha pegado fortísimo, que ya está en boca de todos y que hasta hace poco no se conocía mucho, pero que ya es otro clásico de la música del panorama nacional, además, defendiendo el producto patrio, que es Vetusta Morla. El que haya podido tener el gusto de oírlos en directo sabe de lo que hablo. Grupazo, chavales, y si no los conocéis estáis tardando en escucharlos directamente. Ah. Jessica, hablábamos de que las chicas ibais a hablar en primer lugar con el tema música, así que nada, ¿cuál es tu preferencia en este terreno? Así me gusta. Bueno, pues yo por lo japonés, sin duda. El rock japonés es lo mejor que hay. Vaya, vaya. Hala, he ido a conciertos allí en Japón y vamos, no tiene nada que ver con los que se hacen en España, pero totalmente ni la sombra. ¿Y cómo es eso de ir a un concierto en Japón? ¿Empuja a la gente igual o no? No, porque son pequeñitos, no te rozan. Sí, son pequeñitos, pero los pequeñitos también podemos empujar, Albert. Pero no empujan nada. O sea, es un choque cultural tremendo porque vas a un concierto de allí y ellos están, digamos, que en la parte de la arena, la parte de abajo, donde nos ponemos todo el mundo, iba a decir los españoles, pero todo el mundo entero a empujarnos, a gritar y a saltar y de todo, y ellos no, ellos tienen en su parte de abajo sus sillitas, su metro cuadrado, y en su metro cuadrado, muy ordenaditos, pues ya se emocionan, pero en su metro cuadrado, sin empujar. ¿Dónde está la esencia del rock? Oye, pues qué aburrido, ¿no? No, para nada. Pero ¿y cómo se emborrachan? Ya sabes tú, Nacho, eso ya lo sabes tú, no preguntes que ya lo sabes. Su metro cuadrado, Nacho. Bueno, yo de rock japonés no sé mucho, pero si hay un juego que me encanta por la música y que lo hace tan grande la música como el juego en sí, es el Osu Tatakae o Wendan. Y dale. Quería conocer lo buena que es la música japonesa. El Osu Tatakae o Wendan. Es que lo pronunciaba mal, es Osu. Vamos a ver. Sí, hombre, Osu Tatakae o Wendan, Elite Beat Agents, conocido por aquí, pero la banda sonora europea, bueno, occidental en general, es mucho peor que la japonesa, pero vamos, ¿dónde va a parar? Además, Albert, no sé de qué te quejas. Basta, a ti. Basta de memeces, golpe en la mesa y se ha acabado ya de decir... Vamos a ver, aquí nadie va a decir Johnny Cash, nadie va a decir Lynyrd Skynyrd. Si a ti te encantan los animes, te tienen que encantar las bandas sonoras de los animes, o sea, que tampoco te quejes tanto. Detesto el anime y todas estas letras que no se entiende nada y todos los tonos japoneses. No, fuera tú. Johnny Cash. Hard. Los Led Zeppelin, Johnny Cash, Sting, The Police, toda esta gente. Grandes de la música. Ahí sí estoy contigo. Sting. Ay. Es que yo no sé cómo has empezado este debate. Ahí sí estoy con Albert, las cosas ¿eh? Que habéis dicho. O sea, si aquí los grandes de la música, al igual que los grandes de España, están bien definidos. Sting es uno de los más grandes. Luego, falta aquí Javier de Pascual, que es un fan de Manowar. Eso se lo tenemos que perdonar. Pero aquí realmente, en el terreno del heavy, no podemos olvidarnos de los más grandes, de los históricos, o sea, los inigualables. Iron Maiden y punto. No hay más. ¿Tú conoces a Kaika Hansen? ¿Está buena? Oh, Dios. Adiós, que melón. ¿Te suena Halloween o Gamma Ray? Coño, claro, Halloween. Better than Raw. Ahí está, Keeper Kai Hansen, tío. El puto ídolo. Pero está bueno, dice Albert. Hombre, pues es como... Debe medir como 1.80 o 1.90. Y está bastante fuertecillo. Está bueno, sí. Respuesta a únete. Eso es un fail, Albert, fail. Oye, pero para fail el otro día, que llego, abro Mary Station y me veo, nen, una puta foto de los Manowar con un taparrabos en la portada. Digo, ¿pero qué es esto? Lo he abierto esta mañana, digo, Dios mío, Redaño está hundiendo la página. Lleva horas en el cargo y la hundió. Con el pelo en el pecho ahí, pero qué cosa más asquerosa. Oye, Manowar es espectacular, ¿eh? Bueno, chavales, y pasando un poco de tema, para ir cubriendo etapas... De lo grande de la banda sonora, hombre. Hombre, vamos a hacer un huequecito, venga, para eso. Hay que dedicarle un ratillo. Bueno, Relaño, ¿cuál es para ti la tripleta de grandes compositores del cine? Hombre, más que tripleta, uno que vale por tres. Relaño, ojo, uno con que vale lo por tres, que vale por todo, el maestro de maestros, el gran, único, incomparable John Williams. Son bandas sonoras, son... Me voy de la sala. Hasta luego. Levanto y me voy. ¿Qué pasa? Hay espacio para todos. Sigue, Relaño, no te cortes. Sus bandas sonoras son inconfundibles, desde Indiana Jones, Star Wars, Parque Jurásico, puedes poner la que quieras, el compositor que más Oscar tiene, el más veces nominado, o sea, es único. ¿Y Danny Elfman? ¿Qué me dices? Danny Elfman sí, pero no lo veo yo. Lleva muchos años, la verdad, de capa caída. Oye, que no es lo mismo este señor que Harry Gregson Williams. Ahora, por ¿eh? Fin empezamos con los hombre, temas. Harry Gregson Williams es bueno. Albert, que tú sabes que la banda sonora de los Metal Gear han sido eso auténtico. Cuidado con la roca ahí. Además que nos han puesto la piel de gallina. Solo el alumno aventajado de Hans Zimmer, o sea que tampoco hay que ponerlo muy por la altura. Aquí de golpe la gente se olvida de quién ha puesto música al lanzamiento, bueno, al estreno del año, yo diría no del año, sino casi de la década, que es Hans Zimmer, que vaya bandas sonoras nos ha dado, tanto en películas como... Pues eso, pues yo la veo muy machacona, la verdad. 300, la nueva de Batman, o sea, es que es increíble las bandas sonoras que monta este tío. Y a todo esto ya lo hemos nombrado antes, pero la de Batman es increíble, increíble. Por cierto, y aparte de eso, aquí en Blu-ray. Es increíble en Blu-ray, en Nacho, como se ve. Han sacado la película aquí en Blu-ray, macho, la semana pasada, se la compré es aquí increíble. En el hermano de mi chica, tío, y estuvimos viéndola aquí en... Pero brutal, o sea, es que es otro mundo, como dices. Las escenas que están filmadas en formato IMAX, o sea, yo la estaba viendo con mi padre y realmente aquello que mirabas la Bravia, te girabas y decías, joder, si es que la vida es borrosa, si es que realmente no se ve como se ve ahí. Aparte de eso, bueno, Relaño, posiblemente te vayan a visitar dentro de poco un par de rusos, después de haber dicho que el más grande es George Williams, o sea, ya lo sé, les estoy diciendo aquí por Messenger que vayan a por ti. No hay discusión ninguna, Albert. El más grande, no hay discusión ninguna. El más grande, y aquí sí que tenemos un vínculo claro en el mundo de los videojuegos, el más grande es Ennio Morricone, que te puso un temita al final de Metal Gear Solid 4 que se te cayó la lágrima, o sea... Bueno, música aparte. Morricone, lo que ha hecho por el cine y lo que le queda por hacer, que recordemos que va a hacer la banda sonora de la nueva película Tarantino con Brad Pitt de matanazis judío, o sea, imagínate lo que vas a hacer. Vamos a tocar otro tema audiovisual. Ahora está muy de moda el rollo series, todo Cristo está enganchado a alguna. Me consta que algunos de los que estamos hoy aquí también somos grandes fans de las series de televisión que nos vienen de Estados Unidos, superando muchas de ellas al cine actual. Cosa que habla muy en su favor. Así que nada, ¿cuáles son las series que os enganchan y con las que estáis ahora mismo totalmente guiados? We have to go back. We have to go back. Oh, Dios, perdidos, sí. Claro. Y ahora ya que hablen los segundones. Recién comprada la cuarta temporada en Blu-ray. Desde aquí antes quiero... Yo aún no la tengo, tío. Antes de que siga nadie, tengo que aprovechar la situación para decir una cosa muy seria. Y es, chavales, bajaos las cuatro temporadas de Cómo conocí a vuestra madre y seguirlas. Grande, como si fuese esperando. Eso vuestra filosofía, porque eso nos enseña a vivir a todos, eso es más un retrato de la vida moderna. Sí, bien lo sabes, Ana, tú también eres fan y esto es algo que todo el mundo, o sea, debe hacer. Espectacular, la descubrí gracias al señor Ortiz y me tiene enganchadísima, que estoy esperando ya el próximo capítulo que llegue ya, por Dios. Claro. Y hay que hacer el Naked Man. No, Naked Man no, Nacho. Joder. Sí. ¿Y de Los Soprano qué me decís? Pues yo, Juan, te voy a decir que el otro día viniendo de... Cuando me recogió mi chica del aeropuerto de Newark, hicimos el mismo camino que hace Tony Soprano en el opening de la serie. Desde Newark, sí, con sí. El Turnpike aquí en Jersey, pasando por Hoboken, por la orilla que se ve todo Nueva York, o sea que es espectacular, vamos, es una serie grandísima que además... Tendríais la delicadeza de poner el temazo, ¿no? El temazo morning, ¿cómo es? Got Myself a Gun, Wake Up This Morning, ¿no? Got Yourself a Gun. Pues yo he de decir que el personaje de Barney no lo soporta y por eso no me gusta esa serie. Porque no has vivido, Fer, no has vivido, no lo entiendes y no lo comprendes. Nacho, lo que ha dicho, se ha metido con Barney, ¿eh? Madre mía, esto ya de Relaño, despídelo. Es que lo debe tener cruzado desde que hizo la de Un médico precoz hace como 20 años o no sé cuántos. Pero y ya pero, desde... Doggy ya... Hauser, es Doggy Hauser. Juan, pon un poco de serie de aquí. O sea, la serie del momento... Es sin lugar a dudas Lost, o sea, no cortemos el tema. Lost es increíble. Es la serie por excelencia. O sea, es la serie, o sea, no hay ninguna serie que cada vez que acaba un capítulo te quedes con una cara de owner, de decir, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué acaba de pasar aquí ahora mismo? O sea, además está muy bien, sí, hay series sí, para geniales. Que luego al capítulo siguiente no pase nada y te quedes es que lo como de perdidos, que o sea, ¿tú has visto? Aburrimiento, ¿no? No, pero, que es pero, muy pero, mala. ¿Qué decís? Que eso no lo entiende nadie, no lo entiende ni dices, los guionistas. Ni los tú porque eres muy limitadito, pero los que tenemos ahí un coeficiente alto, o sea... ¿Qué dices? Es que es una serie increíble. Vamos, quien haya visto el trailer de la quinta temporada sabrá que es que lo que va a pasar ahí va a ser increíble, increíble. Calla, es mamá. Que en esa serie, en cada capítulo... Se ha desaparecido la isla, la han chupado. Lo mismo que Expediente X, ya ni... ni ellos mismos saben dónde están. Yo creo que esa es la mejor definición, Relaño. Oye, hablando de grandes de España, no me dirás que nadie nadie ve la serie del grande de Estados Unidos, es que el 24 con Jack Bauer ahí. Ahí, enorme. El Chuck Norris del siglo XXI. Hombre, si ahora está CSI Miami, está copiando 24. Joder, o sea, más cutre no puede ser esa serie. CSI, tiene que haber de todo en la vida. Fijaros, de todas formas, que lo triste es que llevamos unos minutos hablando de series y nadie ha dicho una española. Es que tenemos una vergüenza de series aquí. Física o química. Que si Los Serrano, que si física o química, que si un mierda y la otra. Venga, hombre, vamos, se ha sacado ya esto. Que se muera el hombre. Vale, lo reconozco. Alguna buena vía, como Siete Vidas, los padres que se han ido a acabar. Farmacia de guardia. Pero bueno, tampoco todo lo que farmacia está guardia, aquí. Farmacia de guardia. Verano azul. Ahí. Oye, no os perdáis True Blood, serie de vampiros, al ver que te va a molar a ti, Sí, me lo dijiste que me la recomendaba. De hecho, incluso Jessica Chobot comentaba en su Facebook que era increíble, así que a ver si me bajo ya algún capitulillo y a ver si me quedo enganchado. O sea, te lo digo yo, no me haces caso, te lo dice la Chobot y ya te lo empiezas a pensar. Es que desde que la conocimos en Tokio, Nacho, su criterio ahora mismo importa mucho más para mí que el tuyo. Desde la conociste tú, que te la presenté yo, diferente. Mira cómo aprovecha el bandido. Si estuviese aquí de Pascual, seguramente haría referencia a un par de series que me ha descubierto, que creo no han salido aquí en España. Una creo que sí, que son Arrested Development, y la otra se llama Spaced, de los creadores de estas pelis Zombies Party, y la otra, la de Arma Fatal, que son muy, muy chulas, en plan cómico. Qué bueno. Pues Spaced, como Spaced, algo así, y la serie es la leche, es muy, muy recomendable. Y antes, y ahora ya cambiando un poco el terreno, amigos del foro, lo estabais pensando, pero lo voy a decir, voy a defender nuestro punto de vista. Que es la serie de las series, no es ni Lost ni ninguna, es Dragon Ball, bola de dragón o bola de drag, como queráis llamarlo todos. Pero si esa a ti no te gusta el anime, es bola de drag. Anime. Bola eso de drag. No es anime, sí, eso es religión. Sí, bola de dragón es caso aparte. Y lo que están haciendo en el cine, eso es pecado. Y Dios, ahí, si tiene justicia, les hará pagar lo que están haciendo con la película de Dragon Ball. Fulminado por un rayo. Toda la pasta se la ha llevado Choi Yun Fat. Y no han tenido dinero para nada. Han puesto ahí a un tirillas que podían haber puesto tranquilamente a Nacho Ortiz en vez del tontito ese. Ahí, grandísimo. Con una peluca. Pero yo lo diré siempre. Hay momentos en la historia de las series que son inigualables. Y ese es, por ejemplo, Son Gohan, después de que se carguen a la 16, que le pisa la cabeza a Célula, que se transforma en segundo nivel con el pajarito, Unusel Sambabulan, ese qué es un grande, momentazo. Qué infancia, y el Dios. Capítulo que se tira un capítulo entero Goku gritando para transformarse en el tercer nivel, ¿qué me decís de ese? Vamos, eso son series. Bueno, yo mis dos series favoritas son muy conocidas, que son Anatomía de Grey House, pero voy a hablar de otras dos que, aunque también han llegado a España, son menos conocidas y que son más o menos del mismo estilo, que son Big Bang. Una de humor, que son dos físicos ahí, pues muy raritos ellos. Big Bang Theory. Sí, exactamente. Y otra que me que encanta... Que de miniserie y está muy bien, ¿eh? Es de IT Crowd, que también va por el mismo estilo. Lo está muy famosa también. Entonces dos, será ya que hemos... Las dos son buenísimas. Sí, ya que hemos estado mencionando series de anime, hay que nombrar al Sagrado Triunvirato. No sé si alguno de vosotros lo habréis visto. Son Cowboy Bebop, Evangelion y Monster. Esta última... Especialmente Cowboy Bebop. Esta última, buenísimo. La de Monster, estoy terminando de verla y es simplemente brutal. Pasa lo mismo que con Perdido. De un capítulo al otro te queda con la boca abierta. Es brutal, pero va lenta, lenta y lenta. Bueno, chavales, pues ahora sí. El tiempo se nos está acabando. Creo que hemos hecho un repaso bastante extenso por lo que nos gusta y nos llama. Muchísimas cosas, tocando muchos géneros. Y vamos a ir cerrando ya el podcast. Oye. A ver, ¿qué pasa? Ya sé que no tenemos tiempo, pero en verdad lo que pasa es que Nacho sabía que aquí iba a perder. Había planificado, señores, un último debate, que no se va a llevar a cabo de forma exhaustiva, pero que era, ¿cuáles eran las mejores patatas que existen en el mundo? Y aquí solo hay una respuesta válida, que son los Bokavits. Bokavits. La pandilla forever. Drakis. La pandilla Bokavits forever. No, las Matutano Chip de toda la vida, hombre. ¿Qué dice Relaño? ¿Pero cómo puede ser tan clásico? Santana esa, la churrería Santana. Ahí lo genuino. Y las Lay's Gourmet, estas que parecen que te las compras si eres un mafioso porque son como caras, negras y tal. No, es verdad, tú te pones las Ray-Ban Aviator, te enciendes un Ducados y te empiezas a comer una bolsa de Lay's Gourmet y eres la mafia, o sea, eres Al Capone. Qué grande, por favor. Pues ya sabéis, todos, chavales, a comprar Lay's Gourmet como locos al terminar el podcast. Y nada, nosotros, hablando de terminar, vamos a ir ya cerrando el programa de esta semana, esta edición especial, despidiendo a nuestros apañeros. Nacho, en Nueva York, espero que te lo pases muy bien en ese partidito que vas a ver ahora. Pues a ver si el fútbol americano y todo un día de fútbol es como aquella película de Pacino, si acordáis, que no me acuerdo cómo se llama, era Un Domingo Cualquiera. Un Domingo Cualquiera. Efectivamente, pues a ver si la gente se lo pasa también allí, pero vamos, ahí me vais a ver con mi jerseycito de los New York Jets, a ver si ganamos a los Dolphins y nos metemos en playoffs, porque creo que se la juega el equipo hoy. Y nada, feliz Día de los Inocentes ya pasado. Pues nada, que tengáis una feliz salida y entrada de año, que yo la tendré 6 horas después. Así que cuando empiece a recibir mensajes de gente borracha celebrando el año nuevo, yo estaré todavía en los prolegómenos. Bueno, pues nada, que lo pases muy bien por allí. Te esperamos de regreso. Venga, en España pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo, Nacho. Un abrazo. Albert, para ti también. Brazo. Brazo, Paco. Ahora ya fuera coñas. Espero que, bueno, la gente se lo haya pasado bien. Yo creo que nos ha quedado un off-topic divertido y bastante ameno, ¿eh? Y nada, desearle a todos nuestros oyentes y lectores unas felices fiestas, un buen año. Y recordad, tanto si estáis aquí como si estáis fuera, como es el caso de Nacho, siempre, como hará él, que seguro que lo hará, plantad la bandera, ¿eh? A donde estéis, plantáis la bandera. Siempre. Que nuestro país quede ahí en lo más. Sí, señor. Feliz año a todos y nos vemos en la tercera temporada. Nos vemos, Albert, un saludo para ti también. Fernando, amiguete, ¿cómo planeas ese final de año? Yo, ahí va. Bueno, ya lo dejo, pues. Lo planeo, la verdad, divirtiéndome bastante, emborrachándome seguramente, y bueno, que feliz año nuevo a todos y que me lo paso muy bien, bueno, con vosotros. Pues continuamos con los compañeros, don Joaquín Relaño, el primo oculto de Alfredo. ¿Qué va a hacer usted este fin de año? Yo no sé, macho, porque no tengo aquí nada más que trabajo, eso es lo malo de ser. No tengo tiempo, pero bueno, ya me tomaré una copilla de champán o algo. Así que feliz año nuevo. Feliz año, ¿qué has hecho con Pedro? Esta obra de retiro espiritual, pero vamos, yo creo que ya volverá. Bueno, Ana, un placer haberte tenido en este programa y nada, cuéntanos qué vas a hacer tú también este día 31, que tenemos a la vuelta de la esquina. Pues nada, fiesta, como todos, celebrar el fin de año, salir de fiesta, copas, bailar y lo de siempre. Y un placer estar aquí, yo me he reído mucho, espero que los oyentes. Pues seguro que sí, y nada, nos vamos a ir ya despidiendo del resto del personal. David Ortiz, también para ti un saludo, compañero. Otro saludo para vosotros y que tengáis una buena salud. ¡Viva Metal Gear! Aprovechando para la pullita última en el último minuto. Bueno, Jessica, como siempre, nos quedamos nosotros. Que mandas un saludito, supongo, también para los oyentes, para este final del 2008, que lo tenemos ya ahí. Pues sí, nos quedamos solitos. Recordar que nos manden preguntas, sobre todo en audio, que nos hará mucha ilusión escucharles. Y nada, yo el fin de año con mis amigos, como siempre, pasándolo genial y sobre todo sin coger el coche, cuidadito. Pero que no graben el audio en Nochevieja, a ver cómo nos va a llegar, Bueno, pues con el consejo, con ambos consejos, sobre todo el de Jessica con respecto al volante, chavales, lo dicho, que paséis un final de año estupendo. El equipo de Mary Station y el de Mary Podcast en particular os desea lo mejor para el 2009 que empieza, en el que nos volveremos a encontrar muchas veces, si Dios quiere, aquí en las ondas, en este programa enlatado de radio que hacemos con todo el cariño para que lo paséis lo mejor posible. No faltéis, que como siempre, pasamos lista. ¡Hasta luego a todos! Hola a todos, parece que llego un poco tarde para el podcast, pero no para desearos un feliz 2009. Que disfrutéis mucho de la industria del videojuego en este próximo año. Mary Station os desea feliz año nuevo.